gran cariño sentimental. Y hoy me encuentro solitario, por capricho dejé que se fuera ese amor sincero. Me duele en el alma, la quise tanto y yo sufro solito mi corazón. Cuando llueve la brisa me trae el recuerdo de ella, tristeza y guayabo que a mí me mata de haberla perdido sin razón. Guayabo que